cuando sabes lo que tienes que hacer. Ven a mi pequeña niña, dime qué se siente cuando sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Amor. Alguien respira urgente, somos dos entre la gente. Limonada helada, alivio tibio, necesito amor festivo. Desde la luna otros nos pueden mirar. Hablábamos en la oscuridad. Sabes que yo soy tu mitad. ¿Qué vas a hacer cuando me puedas amar? Amor absoluto. Amor absoluto. No te comportes así, aunque te aburras de mí. No me dejes enfrentar solo a la humanidad. No te comportes así, aunque te aburras de mí. No me dejes enfrentar solo a la humanidad. Amor absoluto. Amor absoluto.